Se cierra esta noche la primera fecha del torneo inicial de fútbol. Ayer River cayó en su retorno a primera por 2-1 ante Belgrano, que lidera la tabla junto a San Lorenzo, Vélez, Quilmes, Arsenal y Colón. Las selecciones de handball y vóley se juegan su permanencia en Londres 2012. Las Leonas buscarán ante Australia su pase a semifinales, mientras que el seleccionado de básquet enfrentará al Dream Team de los Estados Unidos. Un robot de la NASA aterrizó en Marte para determinar si hay o existió algún tipo de vida en el planeta rojo. El vehículo de exploración Curiosity lleva un software diseñado por un ingeniero argentino. Hasta aquí la mañana en Noticias. Lo acompañamos en la operación técnica Alejandro Carosella, control central Diego Roldán y Cristian Barrio Nuevo, edición Juan Carlos Díaz, Diego Corbin, producción general Gonzalo Dávila, coordinación Fernando Farías, redacción y locución Sandra Prado y Pepe Castro. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. La Mañana Nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos, pasó un minuto de las 7 de la mañana, el lunes 6 de agosto, Mariana Gil Laborde, y hay que andar despacio, mucha niebla. Sí, mucha niebla, es cierto, en la ciudad de Buenos Aires la visibilidad reducida a 9 kilómetros, en algunos sectores obviamente un poco más, ya vamos a ir ampliando, la temperatura actual 8 grados 6 décimos, la sensación térmica 8 y humedad elevada 97%, la máxima hoy llegaría a los 16 grados. ¿Pasó un buen fin de semana, Mariana? Bien, bien, bien, bien. Mal día, gaucho, para andar en avión. Hoy entonces con la niebla hay muchos vuelos suspendidos tanto en Ezeiza como en Aeroparque. Sí, también. Y mal día, gaucho, para andar en subte también. Feo para agarrar cualquiera de las 6 líneas o el premetro. No funciona ninguna. Se extendió el paro desde anoche por el anuncio de los metrodelegados, por lo menos por el día de hoy. Algunos dicen, sin querer prevenir de malas noticias a nadie, que puede continuar el resto de la semana, por lo menos para el día de mañana. Pero buen día para llegar a Marte, ¿eh? Llegó un rover a Marte, el Curiosity. Pero qué Curiosity, yo me acuerdo cuando llegó la Viking, el Viking, tuvimos el 1, el 2, las primeras imágenes allá lejos y hace tiempo, y ahora ya está esta expedición que en el día de ayer dio a conocer la NASA al mundo, el arribo, y que dicen es el puntapié inicial para el viaje del hombre, la llegada del hombre a Marte en un día. Y después vamos a hablar donde se cayó un satélite, Intelsat 9, se cayó no físicamente, sino en cuanto a sus servicios, y 40 millones de personas en el mundo quedaron sin señales de cable, muchos canales de cable durante horas, y aquí en la Argentina se sintió, dejaron de transmitir señales como MTV, Match Music, Utilísima, Infinito y otras más como la Fox Live. Muy bien, el que llegó a Marte es un satélite que lleva solamente, lleva robots, lleva un laboratorio. Sin embargo, usted estaba mirando curiosidades, precisamente, y Yuri Gagarin, el atleta soviético que no era jugador olímpico, sino extraolímpico, que andaba por las grandes alturas, Yuri Gagarin, a 4 meses de haber despegado de Moscú, daba también una sorpresa en el mundo. Es verdad, Yuri Gagarin le tendría que haber dado el de salto en alto. Claro. Salto en alto. Y un día como hoy fue la segunda expedición, Titov se llamaba, astronauta de 25 años, segunda expedición, dio 20 órbitas alrededor de la Tierra. Lleva un laboratorio, el Curiosity, un laboratorio de geoquímica rodante, y lleva todo un programa de exploración para ir tomando pedacitos de la corteza de Marte y mandarle información a la NASA. Charles Bolden, el director de la NASA, dice: "This is incredible." Eso es lo primero que exclamó el brillante director de la NASA. Y no es tan increíble el medallero de los norteamericanos en relación a los chinos, mi querido amigo Horacio del Prado. No, para nada. Tenemos en la tapa deportiva de hoy el lugar, por supuesto, destacadísimo para Juan Martín del Potro, ¿no? El tenista argentino que ganó la hasta ahora única medalla, vamos a ver si tenemos alguna más, en los Juegos Olímpicos, pero me parece que, ya que vamos a la época de Gagarin y demás, ayer Chiche Almosny, nuestro colega por la transmisión, que también de estuvo 7, con Gagarin. No, pero tuvo un recuerdo. Pero claro, pero él tiene la edad para recordar lo que fue. Sí. O sea, el día que Neil Armstrong llegó, el día que la perra Laika, que Yuri Gagarin, que Valentina Tereshkova, ¿no? Toda esa carrera espacial que fue extraordinaria. Un grande Chiche Almosny. Para nosotros. Sí, gran, muy buena gente. Y muy bien casado. Claro, sí, porque son cosas estas que están en la. Divina, ella también, buena gente. ¿De qué estábamos hablando? Chiche Almosny. Chiche Almosny. No, Chiche Almosny, ¿de qué vamos a hablar? De Gagarin. No, estábamos viejo, dijo que viejo. Es un amigo. Estábamos hablando de Del Potro. De Del Potro. No, yo le tiré la pared diciéndole el medallero norteamericano. Este me salió con Del Potro. Entonces yo le hablo de Chiche Almosny. Porque la agenda deportiva hoy está con la cara de Juan Martín Del Potro. Porque logró algo. El que se avivó fue Chiche Almosny. Por eso estaba con Chiche Almosny. Chiche Almosny dijo ayer que la jornada, lo que se estaba viviendo con Del Potro, que se vivió el viernes en el partido que pierde con Federer, fue comparable a la pelea de Bonavena con Clay. Entonces, hubo mucha conmoción y de todo tipo de evaluaciones, ¿no? Si esto es importante, si no es importante, por una manera de... Pero yo creo que ha logrado Del Potro algo más importante que un torneo, que una medalla, que es meterse en el corazón de la gente. Esto lo tienen muy pocos tipos, ¿no? Muy bien, y mal día para vivir es Wisconsin, mi querido Walter Gubar. Micrófono en mano, por favor. Por supuesto, Eduardo. Buenos días. Así es. Se produjo en la ciudad de Milwaukee, en el estado de Wisconsin, una nueva masacre a pocos días de haberse registrado aquella masacre que ya está bautizada como la masacre de Batman. En este caso, se trata presuntamente de un supremacista, de un racista blanco que entró a los tiros en un templo Sikh. Los Sikh son una minoría de la India que utilizan turbantes. Los norteamericanos muchas veces confunden el turbante de los Sikh como si los Sikh fuesen musulmanes, y de allí es que probablemente se haya generado este atentado, este tiroteo. Tenemos un audio al tiroteo respecto. provocado por un lobo solitario. No se sabe si uno o dos tiradores. Nuestros oficiales acudieron al lugar tras la llamada de emergencia y allí se encontraron a una víctima. Luego, uno de nuestros veteranos recibió varios impactos de bala mientras intentaba abatir al autor de los disparos. El policía, herido de gravedad, fue trasladado al hospital junto con otras 3 víctimas, también en estado crítico. Había gente entrando cuando de repente comenzaron los disparos. Algunos niños gritaron y mientras abría el fuego, mujeres y niños intentaron refugiarse en los baños. Todos los domingos acudimos tranquilamente a la ceremonia religiosa en el templo. Esto ha sido terrible. Se desconocen aún los motivos de la matanza, pero las autoridades señalan que están investigando los hechos como un caso de terrorismo doméstico. El presidente Barack Obama ha expresado ya sus condolencias a las víctimas. Walter. Eduardo, Barack Obama y también el candidato republicano Mitt Romney, digamos, expresan sus condolencias a las víctimas, pero ninguno ataca el tema de fondo, que es el tema de la tenencia de arma y de la posibilidad de comprar armas de guerra. Este fin de semana, antes de esta masacre, la periodista Amy Goodman de la radio pública escribió un muy interesante artículo donde decía que, por ejemplo, en Estados Unidos es más fácil exportar fusiles de asalto, es decir, comprar, acceder... Importar. Y, no, exportar también fusiles de asalto que bananas. Que la cantidad de formularios que hay que llenar, por ejemplo, si uno quiere exportar fusiles de asalto a México, al país vecino, es más fácil eso que exportar bananas. Y te diría que debe ser más fácil comprar fusiles de asalto o municiones para fusiles de asalto que comprar cerveza en los Estados Unidos. Ninguno de los dos candidatos a las próximas elecciones se quiere meter con este tema que tiene que ver con la segunda enmienda de la Constitución, que les da a los norteamericanos la posibilidad de poseer, portar y utilizar y mal utilizar armas, inclusive armas de guerra, como en este caso, ¿no? Es curioso el país con la tecnología más desarrollada del universo, el Curiosity, que acaba de llegar a Marte, es una prueba de ello, pero oh casualidad, han determinado que llegara el Curiosity a Marte precisamente el mismo día en que la primera bomba atómica lanzada por Estados Unidos, a la que llamaron Little Boy, estallaba en Hiroshima y producía al menos 150.000 muertos. En esta semana, concretamente fue un lunes 6 de agosto de 1945, y tres días después, la Fat Man, el hombre gordo, estallaba en la localidad de Nagasaki. Entonces uno dice, las únicas dos bombas atómicas de toda la historia fueron lanzadas por Estados Unidos y ningún presidente norteamericano realizó una verdadera autocrítica y ninguno de estos dos candidatos en un día como hoy seguramente se referirían a la vergüenza que significa ser no solamente el país con mayor tecnología del universo, sino ser el país más beligerante, el más invasivo de la Tierra. Hay un poeta rumano, nacido en 1911, que se llama Eugen Jeveleanu, sobre cuyo texto Las voces de los pájaros sobre Hiroshima se conoció una serie de traducciones. Acá muchísimas de ellas en voces como las de Gina María Hidalgo, Los Trovadores, o la que vamos a escuchar ahora, Horacio Guaraní, preguntándose justamente estos pájaros sobre Hiroshima, ¿dónde están los hombres? ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Quiénes? ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Dónde están? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los hombres. No sé, mira, copos de ceniza, ceniza, ceniza, han volado todos. ¿A dónde? ¿A dónde? No sé. Construyamos un nido, sí, un nido, pero ¿dónde, dónde, dónde, dónde, dónde, dónde, dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde están? ¿Quiénes? ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Dónde están? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los hombres. No sé, mira, copos de ceniza, ceniza, ceniza, han volado todos a dos. Recién mirábamos con Adrián esta curiosidad, no el Curiosity que llegó a la Tierra, sino esta curiosidad que hace que el actual director general de la Organización Internacional de Energía Atómica, un organismo clave porque hoy es el organismo que tiene que observar si la excusa que tiene Estados Unidos respecto de cuál es la utilización de la energía atómica en Irán, si es con fines pacíficos, como dice el gobierno de Ahmadinejad, o es con fines bélicos, como dice Israel. Pues bien, el director general de la OIA se llama Yukiya Amano, es un japonés que fue el que fue hace poco. Amano nació en Kanagawa en 1946. Decíamos, Adrián, su madre en la gestación podría haber vivido la radiactividad que muchísimas japonesas vivieron e hicieron que sus hijos nacieron completamente deformes. Es verdad, sin hacer demasiadas cuentas, ¿no? Un hombre que nació en el año 1946 perfectamente pudo haber tenido, esté donde esté en Japón, la influencia, además de en lo físico, desde ya en su ADN y en lo psicológico también, ¿no? Lo que habrá sido aquel momento exacto donde él nace. Y este poema que muestra solamente van los pájaros por Hiroshima, no había actividad humana, ¿eh? Fue una destrucción completa. Dos bombas, las que se recuerdan esta semana, y un amartizaje, diría uno, ¿eh? La llegada de una nave espacial para mostrar no solamente que lideran la tecnología, como lo mostraron en aquel 6 y 9 de agosto del 45, sino que tratan de tapar ese recuerdo espantoso de ser el país que cometió lo que uno podría llamar una guerra de destrucción innecesaria. Todas las guerras uno puede decir que son innecesarias. Recordábamos que a fines de abril, el 30 de abril, se produce la toma del Reichstag por parte de las tropas soviéticas, el parlamento alemán. A partir de allí empieza la paz en el frente europeo, que era el frente más violento, y Estados Unidos quiso terminar 3 meses después el frente japonés de la manera más violenta. Eduardo, ¿te puedo contar una breve historia sobre esto? Sobre, porque esta historia nunca se hubiera conocido si no hubiera sido por un periodista australiano llamado Wilfred Burchett. La historia de Hiroshima y Nagasaki fue silenciada absolutamente por toda la prensa internacional hasta que se firmó la rendición. Pero en todo caso, creo que hay una noticia urgente y lo mencionamos después. Era para anunciarles que hubo un choque importante, 4 vehículos involucrados en la colectora que va por Panamericana a la altura de Ugarte, sentido a Capital. Lo que estamos pidiendo en estos momentos es precaución, como bien decía Eduardo, temprano a la mañana, es poca la visibilidad y se recomienda recién salir a las rutas del interior después de media mañana cuando se despeja la niebla. Comienza hoy a las 8 de la mañana, ahora aquí en Comodoro Py, en los tribunales de Comodoro Py, el juicio por el asesinato del militante Mariano Ferreira. La idea de este juicio es no solamente considerar la responsabilidad, delimitar la responsabilidad de José Pedraza, principal acusado de este asesinato, sino también el de cerca de 16 responsables más. 380 testigos pasarán dando testimonio de lo visto, también por el intento de asesinato de Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos. Va a estar allí Hernán Mundo en Comodoro Py, en la sede de los tribunales. Vamos a escuchar ahora la voz de Pablo Ferreira, que tomaron nuestros compañeros del informativo de Radio Nacional. La voz de Pablo Ferreira diciendo cuál va a ser el pedido sobre los acusados. Esa velocidad fue reparadora en el sentido, y que Pedraza, por supuesto, preso, en todo momento fue reparador en principio. Sí, ahora lo que vamos a pedir va en sintonía con lo que pedimos como querella y con los abogados, que es perpetua en principio para los 17 acusados, y esperemos que el juicio determine también las responsabilidades. En este sentido, estoy expectante a escuchar la versión que tenga sobre los hechos, la justicia y la calificación también, a discutir la calificación que propongan. Hay que decir que el juicio a Mariano Ferreira, en un momento donde el señor Pedraza está preso y se está reconfigurando, uno no sabe si de manera estable, por lo menos circunstancialmente en estos próximos meses, la pregunta es cuántos hechos de corrupción que tienen que ver no solamente con el desprecio de ciertos dirigentes sindicales, sino la legitimación que hubo durante tantos años a las tercerizaciones, ¿eh? Es decir, acá es cierto que por un lado hay que enjuiciar a los responsables de un crimen humano directo, pero por otro lado, lo que también cae en tela de juicio es si los modelos de concesión de los ferrocarriles de la década del 90 tenían que estar en plena vigencia en 2010 o deberían haberse revisado anteriormente. Esto no es para clavarse puñales, sino porque hoy, después de lo de Mariano Ferreira, hemos vivido la tragedia de 11 y lo que tenemos es que los Sirigliano siguen prestando el servicio de colectivos de corta distancia, de media distancia, y simplemente se los ha corrido para que otra unión transitoria de empresas, de dos otros concesionarios, estén operando el MITE y el Sarmiento con los mismos esquemas con los que se manejaron en los 90. Esto me lo dijo el otro día una de las personas que más sabe el tema ferroviario, que fue funcionario hasta hace muy poco del gobierno nacional, y me decía, marchábamos antes de la tragedia de 11 a reformular los modelos de convenio. Pero le digo, ¿cómo? Son iguales, yo no lo sabía, yo pensé que los habían modificado. Si ustedes tenían autoridad administrativa para modificar esos convenios, no se modificaron. Da para pensar, por eso hay que decir, seguramente Pedraza, por vivir en el piso 30 en Puerto Madero, tendrá responsabilidad. Si uno hace el censo de quienes están en Puerto Madero, se va a llevar demasiadas sorpresas desagradables. De lo que se trata no es de buscar en qué piso vive fulano o mengano, sino de crear reglas de juego que equiparen a esta sociedad que está en cambio con la redistribución de ingresos y modelos de contratos que necesita una sociedad en cambio. Volvemos al deporte, Horacio del Prado. Sí, en un fin de semana que está desbordado de deporte, porque el campeonato de fútbol que empezó este fin de semana se adelantó una semana. Por eso tenemos hoy una agenda tremenda de actividad argentina en los Juegos Olímpicos. Recordemos que está jugándose ahora el handball, su clasificación le tiene que ganar a Túnez. Esta mañana está lanzando el disco Lauro. Hoy juegan todos los equipos, juega el vóley, juega el básquet con Estados Unidos y juegan las Leonas. Ayer, fíjate vos, en el autódromo, una fiesta extraordinaria, Autódromo Municipal Oscar y Juan Gálvez en la ciudad de Buenos Aires, por los 75 años del TC. Y la nota saliente en el comienzo, primera fecha del campeonato de fútbol, es que de los cinco grandes, solo ganó San Lorenzo de Almagro. Se le salieron bien las compras, lo bailó San Martín de San Juan, le pegó un baile espectacular, pero no tiene gol San Martín de San Juan. Y en cambio, San Lorenzo acertó al comprar a Franco Jara, cuyo gol vamos a escuchar. Ahí se viene San Lorenzo, pica Estracualurci para el segundo, está, Estracualurci está, dejó para Jara, está, tiró, gol, gol de San Lorenzo, Franco Jara, la potencia de un goleador, nace la sociedad de los poetas vivos en San Lorenzo. Esa es la voz de Eladio Arregui en el relato de ayer por Radio Nacional. Racing empató apenas 1-1 en su debut, 0-0 fue Independiente en Rosario ante Newell's. Y la noticia sobresaliente es que perdió. Boca se comió 3 goles con Quilmes, jugó muy mal, fue un desastre lo de Boca. Muy comprometida la situación del técnico Falcioni, hace rato. Y muy comprometida la actitud de Silva, ¿no? Qué patada, le pegó una patada en el pecho, se le escapó. Innecesario. Se le escapó. Y River... ¿Cuántas expulsiones tiene Silva? No sé cuántas tiene, 11. Pero 11 ya. Bueno, 9. Son muchas, ¿no? ¿Y en Boca cuántas lleva? No sé, pero uno de esos jugadores que vos decís, la calidad futbolística y el calle de Silva hacen que no puede darse esos permisos. Además lo dejó muy temprano con 10 hombres a Boca, ¿no? Además de que no está jugando bien. Pero el problema de Boca es más general, ¿no? El presidente Angelici le está echando la culpa a Aníbal Fernández. Fíjate, vos dices que le saboteó, que no podían volver con los aviones. Ya entramos en la de James Bond, diría la popular. Y River Plate perdió anoche otra vez con Belgrano de Córdoba. Lo tiene de hijo Belgrano de Córdoba. Y River también tiene problemas muy serios. Hay que decir River de local. Boca de visitante, River de local. Sí, pero Boca pidió jugar, digitó jugar de visitante para evitarle a Falcioni el disgusto de que la gente de la tribuna le gritara Riquelme, Riquelme. El miércoles juegan la final de la Copa Argentina. Claro. Hay pícaros en todos lados. Sí, hay exceso de picardía y falta de goles. Necesitamos asesores, Mariana. Claro. No, asesores. Fíjate. No te salió bien. Fíjate. No, pero vos fijate, Eduardo, cómo se llama el arquero que ayer después se expulsaron de Belgrano. Frente a River, el arquero se llama Ola B. No. Hola. ¿Ves? Hola. No fui yo. Mariana, no fui yo. Mariana, no fui yo. No, hablando de que hay pícaros en todas partes, mirá, y lo expulsaron. Sí, bueno, problemas severos para River Plate también. Para los que por las dudas no escucharon, no supieron, no leyeron que hoy van a subir las tarifas porque rige ya lo que se quedaron por afuera del SUBE, los que no tienen la tarjetita, 2 pesos va a ser el boleto mínimo para el colectivo, 1,50 pesos para el tren. Así que atenti, porque si uno va a decir 1,10, fuiste. ¿Y la sube a cuánto? A 15. A 15. A 15, sí, claro. Exactamente. Así que a no perder la sube. Murió Chovela Vargas. Ayer era una noticia esperada. Ella no quería tal sus características como mito, pero también como ser humana, no ser ella pidió ninguna invasión en su cuerpo. No quiero ningún método invasivo, así que si me tengo que ir, me voy. No le pido prórroga a nadie, había dicho, y no le tengo miedo a la muerte. Quien interpretara justamente el papel de la muerte en la película Frida, nació... Todos la vemos mexicana y nació en Costa Rica, sí. En el año, era Ticas, nacida en el año 1919. Entre el mito, hay quien dice fue amante de Trotsky, hay quien dice fue ladrona, hay quien dice se tomó 45 mil litros de tequila. Pero más allá de ese mito, nos quedan sus canciones, nos queda su obra, nos queda su bohemia y sus amistades en todo el mundo, ¿no? También ella convivió con algunos de esos personajes, precisamente Frida Kahlo, Rivera, Trotsky, que uno dice, en un país volcánico, perdón, como México, era una generación de gente hipercreativa, hipercomprometida políticamente y también hiperconflictiva entre sí. Oh. Cuando uno piensa en Rivera y Trotsky, está pensando en la muerte de Trotsky a manos de Ramón Mercader, un hombre de la ortodoxia estalinista, y Rivera, que si bien era amigo de Trotsky, a la hora del alineamiento también lo fue de la ortodoxia de Moscú, ¿no? Bueno, entonces se juntaron ahí todos estos intelectuales comprometidos, artistas comprometidos, y fueron cada uno a su manera también personas destacadas. Cuando uno piensa en Frida Kahlo, que era amiga de Chavela Vargas, también fue una mujer que sufrió muchísimo. Ella misma retrataba su enfermedad con ese arnés impresionante que se ponía para poder pintar. Que estaba tremendamente dolorida, ¿eh? Vamos, ya que las amarguras no son amargas cuando las canta Chavela Vargas, la escuchamos hablando y cantando. Yo te amé, Federico, desde que era niña, cuando un clavel reventó y yo hablé contigo, dame la mano, le dije, y no me contestó. Se fue como si fueran en el aire los pensamientos y el recordar el tiempo pasado lleno de alegría. Así. Música que tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del camposanto, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Llorona, llorona, tú eres mi yunca. Ay, de mí. Bien temprano, hoy más que nunca, con la mejor información. Entérate antes. Nos vamos a Constitución con el móvil de la radio pública. Hernán Mundo, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, el gusto de saludarlos, comenzando la semana en la actividad del móvil de la radio pública con este paro que continúa en las seis líneas del subte y el premetro. Nosotros estamos en estos momentos en uno de los andenes de la estación Constitución, cabecera de la línea C. Total la inactividad que se prolonga después del fin de semana, esta medida de fuerza determinada por los metrodelegados, la Asociación de Trabajadores del Subte, medida de fuerza que continúa durante toda la jornada de hoy. Por la noche va a haber asambleas para evaluar cómo continúa el conflicto y si deciden los trabajadores prolongar la medida de fuerza. Todo va a depender de la reunión de la hora 13, pautada y generada a partir de un amparo presentado por la diputada porteña María José Lubertino, la jueza en lo contencioso administrativo número 6, Laura Barreiro, ha citado a representantes de la empresa Metrovías, a funcionarios nacionales y fundamentalmente de la Ciudad de Buenos Aires. Deben comparecer en esta citación Mauricio Macri, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Pablo Picardo, presidente de Subterráneo de Buenos Aires, entre otros, además obviamente de Alberto Berra, presidente de Metrovías. Hasta el momento no ha habido ninguna propuesta al reclamo de los trabajadores, 28% de aumentos salariales lo que están pidiendo a la empresa Metrovías, y también están citados justamente a esta reunión del mediodía los representantes de la UTA, liderados por Roberto Fernández. Nosotros conversamos aquí en Constitución con Andrés Fontes, él es delegado de los talleres de la línea C en Constitución, que esto nos decía sobre lo que esperan de esta reunión de la una del mediodía y la resolución o no del conflicto. Y esperemos que sí, digamos. La verdad que, dadas las condiciones que vemos en este momento, uno es pesimista, ¿no? Uno lo que piensa que nos van a citar y no, alguno de estos personajes no va a ir. Nosotros esperemos que cara a cara nos podamos sentar en una mesa con los que corresponden y que de una vez, digamos, lo que piden realmente, si lo quieren, digamos, que sean conscientes, que tengan responsabilidad y que gobiernen lo que piden. Y si no, que no lo hagan, y si no, que lo dejen, que lo digan directamente y que buscaremos otra solución por otro lado. La palabra de Andrés Fontes, delegado de la línea C en Constitución. El reclamo de los trabajadores no solamente pasa por lo salarial, también tiene que ver con el retiro de 24 formaciones del subte, medida tomada por Metrovías, y también obviamente la renovación del material rodante. Será determinante entonces esta reunión de las 13, pero por el momento es total la inactividad en las 6 líneas del subte y el premetro a la capital federal. Hernán Mundo, muchísimas gracias por la comunicación. Muy bien, hasta luego, un abrazo. Adiós, un abrazo. 7 de la mañana, 29 minutos en la ciudad de Buenos Aires. El pronóstico anticipa una jornada con cielo nublado, con viento del sector este, la máxima que llegaría a los 16 grados. Y como continúa martes y miércoles con lluvia, vamos a ampliar en un ratito nada más. Los teléfonos para comunicarse, 0810-222, 0870 y el 4999-8700. 7 de la mañana, 30 minutos, vamos al servicio informativo con María Fernanda Garrido. Por Nacional, Argentina se informa. Cielo algo nublado en la capital federal, temperatura 8 grados 9 décimas, humedad 96%. Reiteramos, el subte y premetro continúan paralizados. Los trabajadores realizaron una medida de fuerza durante el fin de semana y decidieron extenderla hasta la medianoche de hoy. Reclaman el inicio de las negociaciones paritarias y piden que el gobierno porteño se haga cargo de la gestión del servicio que se presta en la ciudad de Buenos Aires. Familiares y amigos de Mariano Ferreira realizan una vigilia en los tribunales de Comodoro Py. Están desde ayer a la espera del inicio del juicio por el asesinato del militante del Partido Obrero, que comenzará a la hora 10. El tribunal determinará las responsabilidades criminales que tuvieron 17 personas, entre quienes se encuentra el líder de la Unión Ferroviaria, José Pedraza. El tiempo. Cielo parcialmente nublado con neblinas en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 8 grados 9 décimas, humedad 96%, sensación térmica 8 grados 6. Es la hora 7:31 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más, es nacional. Siete de la mañana, 32 minutos, nos comunicamos con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Luis Constantini. Luis, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Mariana? Buen día para vos también. Y el dato de la jornada está sin duda relacionado con la niebla, que sobre todo afecta el área metropolitana y el conurbano bonaerense. En cuanto a las rutas, la 2 en el primer tramo está más comprometida a la altura de Chascomús, la 3 con tan solo 100 metros de visibilidad, y en San Antonio de Areco, sobre la ruta 8, el rango óptico es prácticamente nulo. En cuanto a las recomendaciones para conducir con estas condiciones climáticas, los conductores deben reducir progresivamente la velocidad de circulación. En caso de existir el señalamiento específico, respetar la velocidad indicada. No encender la luz de baliza, que puede ocasionar confusión a otros conductores. Y las luces bajas encendidas, en el caso del vehículo que tenga faros antiniebla, muchísimo mejor. Y no olvidar aumentar las distancias entre los automóviles. En otro orden, recordamos que no hay subtes por una nueva medida de fuerza de los metro delegados y en el aeropuerto hay cancelaciones y reprogramaciones por la niebla. En Panamericana, ahora, con un choque de dos autos sobre la colectora altura Ugarte, mano a General Paz, en la traza principal, no obstante, la marcha presenta circulación intensa a partir de los tres ramales del norte, junto con las frecuentes demoras, sentido al centro. Sobre la autopista del oeste, Richeri, tenemos reducción también de la visibilidad de un parque automotor que se carga desde Ciudadela y Tapiales, respectivamente. En cuanto a La Plata, Buenos Aires, en este momento hay solo 100 metros de visibilidad desde la capital provincial hasta la zona de Quilmes. Recuerden extremar las medidas de precaución. Y en cuanto a marchas en Capital Federal, alrededor de las 10 de la mañana, diferentes organizaciones se van a movilizar a los tribunales de Comodoro Py por el crimen de Mariano Ferreira, con previa concentración en la Torre de los Ingleses. Mariana. Muy bien, muchas gracias. Como siempre, Luis Constantini, con toda la información desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Actualizamos los resultados de los argentinos en los Juegos Olímpicos. Por un lado, Germán Lauro, que empezó a lanzar disco esta mañana desde las 6 de nuestro horario, quedó fuera de la final. No le fue bien. Tuvo un lanzamiento nulo y después los dos siguientes no alcanzó las marcas. Él había estado muy bien el fin de semana lanzando bala. Y ahí pasó con un sexto puesto muy meritorio. Y el handball, que empezó a jugar, está jugando en este momento, tiene que ganarle sí o sí a Túnez para clasificar. ¿Cómo está, Mariana? Y en los primeros 9 minutos iban perdiendo 6-1. En todo el país. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Aunque lo quieran disfrazar de pedido laboral. Claro. Que a ellos ya no les da el cuero. El horario. Les afectó el termostato. No me gusta que haya calor en el estudio. Y tampoco me gusta que haga frío. Y no me gusta que esté tibio. Escucha a su pueblo cuando reclama cosas justas. Todos en cuero. Martes a sábados de 0 a 2. Con la presencia de Charlie Barragán y los hermanos del Elisi. Solo en la radio pública. Somos vos. Yo, él, muchos, más de 60.000. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Nacional en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Y así más fuerte poder cantar. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la mañana, 35 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Entérate antes. Anticipate a los medios. Las noticias no se detienen. Mañana es hoy. La verdad que pretender el desfinanciamiento del Estado en esta situación se parece mucho a pegarse un tiro en el pie. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero, Agustina Díaz, Lucía Capozzo, Jorge Mancinelli, Javier Vicente, Telma Luzzani y Horacio Marmuret. Si este gobierno se pone de alguna manera más débil, los que van a pasarla mal son los trabajadores. Mañana es hoy. Lunes a viernes de 18 a 20 por Nacional, la radio pública argentina. Desde bien temprano, la noticia tiene su espacio en Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. Walter Gubar. Vamos a Egipto. La primera prueba de fuego del nuevo presidente egipcio, Mohamed Morsi. De esta manera se podría titular un hecho violento producido en la frontera entre Egipto y la Franja de Gaza, donde viven los palestinos. En horas de ayer, un comando palestino de una organización hasta ahora no identificada se infiltró, digamos, en el puesto de Rafah, que es el puesto fronterizo con Egipto. Asesinó a prácticamente 7-8 guardias egipcios, tomó 2 camiones militares y ingresó en territorio israelí. Este grupo comando que ingresó en Israel posteriormente fue abatido por los israelíes, con lo cual se totaliza un saldo de 17 muertos. Es el hecho, diría, más conflictivo, más violento, registrado desde la asunción del presidente Mohamed Morsi, que, como recordarán, pertenece justamente a los hermanos musulmanes, aunque él de alguna manera, al asumir el gobierno, este gobierno tutelado por el ejército egipcio, tomó cierta distancia, al menos desde el punto de vista formal, de los hermanos musulmanes. Milagro Sala es el título de esta nota, ¿no? Uno agarra Jujuy, piensa en el libro de Hernán Brienza, el éxodo jujeño, piensa en una población castigada, en una distribución de la riqueza que con el solo hecho de pensar que Ledesma ha hecho la riqueza, la fortuna que ha sacado en esa provincia, es impresionante. Y entonces es muy difícil sustraer este contexto a lo que sucedió días pasados cuando un equipo de Canal 13 fue a la provincia de Jujuy. Exactamente, en una cobertura para el programa de Jorge Lanata, denunciaron que fueron agredidos por gente allegada a Milagro Sala, que les robaron equipos, material de trabajo, y hubo una gran operación, hay que decirlo, montada alrededor de este episodio, más allá de que después conozcamos si fue así o no fue así. Lo cierto es que tuvimos tres días de Clarín, La Nación, todos los medios hablando y hablando de esto y manejando el programa de La Nata, que casualmente ayer adelantaba su horario en una hora para enfrentar en el rating al programa de Marley en Telefe. Después diremos cómo le fue. Lo cierto es que fue La Nata, y lo cierto, y creo que es lo que hay que destacar, es que el día sábado a las 4 de la tarde Milagro Sala recibió a Jorge La Nata y a su equipo, se reunieron frente a frente, grabaron una entrevista muy interesante. Y ahí Milagro dijo, si pasó esto, vamos a investigar. Yo no lo creía hasta que vi el video, y cuando vi el video, no estoy de acuerdo con esto, pido disculpas, vamos a aclararlo entre nosotros. Y a La Nata lo que más le llamó la atención, algo que alguna vez dijimos acá sobre los teléfonos y el poder de convocatoria, dijo, lo más impresionante, yo estuve ahí y cuando salí, 15 minutos después, había 1.500 personas en la puerta, movilizadas por Milagro, sin ningún tipo de agresión ni nada, pero le llamó la atención ese poder de convocatoria de la dirigente del Túpac Amaru y la rapidez, la inmediatez con la cual un sábado a las 4 de la tarde se llenó la calle ahí en Jujuy. Y lo que uno puede destacar, conociendo lo que son los medios, es también el buen reflejo, el buen tino de Milagro Sala de decir, bueno, listo, venite, si vino tu equipo y tuvo un problema, venite y charlamos, bien, porque si no es empezar a alimentar un fantasma en vez de darle la posibilidad a La Nata de que vea lo que es la provincia. Exacto. De Jujuy, y que vea quiénes son los Morales, los que, digamos, representando ese sector minoritario de la comunidad de esa provincia castigada, está contra Milagro Sala. Cuando son las 7:40, le vamos a dar los muy buenos días a Roberto Doskin, profesor de la Universidad de San Andrés, es especialista en consumo y marketing, y Doskin fue director de, subsecretario de Comercio Interior y presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, si mal no recuerdo, Doskin, en la época de Raúl Alfonsín. Muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bien, muy bien, sí, exactamente. Bueno. Del plano austral. ¿Le puedo mencionar una curiosidad hoy que muchos medios hablan del Curiosity, de esta nave del rover que acaba de llegar a Marte? Esas son las cosas importantes. Le hacen una entrevista a Carlos Tomada, que sale en el diario Página 12. Es interesante la entrevista y no quiero desmerecer a Tomada, pero me pareció muy útil un destacadito que dicen cafetería clásica y moderna, porque tomaron un café con medialunas en clásica y moderna. Un té con dos medialunas, un jugo de naranja, un café con leche con dos medialunas, un jugo de naranja, 60 pesos. Yo digo, bueno, al fin, un periodista que no se olvida que hay que poner los dos pies sobre la tierra, además de hacerle preguntas a un ministro, ¿no? Digo, estamos en una situación donde el crecimiento de los precios es desorbitado. A ver, la palabra desorbitada es una palabra compleja, por lo menos Está bien, para un especialista como usted está bien. No, claro, no, porque es un problema de los términos cualitativos y cuantitativos. Creo que hay una tasa de inflación de hace 3 años en el país que ronda entre los 20 y los 24, 25 puntos, depende de quién la mide, cómo se mide y para quién se mide. No se mueve de esos números. Y es evidente que, por lo menos en mi opinión, eso no es una causa de los problemas, sino es el resultado de la puja distributiva que tiene el país desde el año, digamos, 2005, 2006 en adelante. ¿está bien? Sí. Todos estamos de acuerdo, todos, no creo que haya alguien que no esté de acuerdo, que hay que bajar la tasa de inflación. Así se oculte, no se oculte, se diga o no se diga. El tema es el cómo se vía baja la tasa de inflación y quiénes serían los castigados al bajar la tasa de inflación. Es decir, cuando uno toma decisiones de política económica, nosotros los economistas somos bárbaros para dar decir lo que habría que hacer, pero no decir cómo habría que hacerlo. Porque cuando decimos el cómo, decimos quién es el perjudicado con la acción. Entonces, si estoy en la oposición, no quedo bien con todos, y si estoy en el gobierno, mejor no lo digo. Las dos soluciones, la solución ortodoxa es baje el gasto público, emita menos, convierta a la Argentina en un cementerio. Estoy exagerando. Sí, pero es muy gráfico, es como lo de desorbitado. Ni un cementerio ni desorbitado, pero todo el mundo entiende cuando uno le dice. Sí, no, está bien, yo quiero decir con esto, es cuando uno, es un resultado de este problema, no es el problema en sí. Es evidente que hay que resolverlo. Ahora, me parece que el problema argentino está en que para resolución del problema de inflación no es un problema exclusivamente económico. Hay un problema de hay que acordar quiénes son y cómo se pagan los platos rotos para la inflación de un país que es alcohólicamente inflacionario. En mi entender, no es bajando el gasto público que se resuelve. Hay que hacerlo más eficiente, este es un tema mucho más complejo. Hay que generar un acuerdo de precios y salarios en la Argentina, que no lo hay. Es decir, yo estoy de acuerdo con las paritarias libres, ¿está bien? Ahora, si todos los momentos de precios, todo aumento de salarios, terminan aumentando, llevándose a los precios, porque no hay ninguna manera de controlarlos. Ahora, Goskin, discúlpeme que lo interrumpa por lo siguiente. Estaba previsto cuando la presidenta a fin de año planteó la necesidad de formar un Consejo Económico Social. Estaba previsto que se reunieran los representantes de los trabajadores con los representantes de los empresarios. Sí, pero no alcanza eso. Bueno, pero, a ver, desde ya que no alcanza, pero es por lo menos un punto de partida para... Sí, yo estoy... Déjeme el siguiente razonamiento. Hoy se encuentra ante una situación en la cual, si tiene que llamar a los representantes de los trabajadores, tiene que llamar a varias entidades y entre ellas no van a querer sentarse... no van a querer sentarse a la mesa. Por suerte no existe la mesa de enlace porque se han peleado entre los sectores de la patronal agropecuaria, pero tampoco tiene grupos empresariales que puedan decir, bueno, nosotros vamos a tratar de mediar para que después los empresarios tengan tal o cual comportamiento. Es decir, se encuentra, me parece a mí, quiero conocer su opinión, con una dispersión de interlocutores como para que, si uno lo piensa desde arriba hacia abajo, en términos políticos, se encuentra con una gran dificultad. Estoy totalmente de acuerdo, pero el problema es ese es el problema, y no tiene que ver exactamente con que haya más o menos de entidades sindicales o más entidades y entidades empresarias. Hay un problema de vocación smithiana de la política argentina, es decir, siempre buscar al enemigo, el que está al lado siempre es enemigo, entonces tengo que pegarle y buscar al enemigo, y esto no vale solamente para el gobierno, vale también para la oposición, en donde es difícil resolver este problema. Lo que yo quiero decir es que no es un problema económico solamente, hay que tomar medidas económicas, y algunas medidas no son, para decirlo más, no son... simpáticas. ¿Cómo? No son simpáticas. No, simpáticas para decirlo de una manera, no simpáticas. Es evidente que cuando yo hago un acuerdo de precios y salarios, tengo que buscar un mecanismo de moderación de este aumento de salarios. Si yo aumento los salarios al 25% anual, cosa que me parece maravilloso, me parece bárbaro, estoy tendiendo que los precios, de alguna manera, especialmente aquellos precios que están vinculados, muy vinculados a salarios, como los precios de los servicios, también aumenten al 25% anual. ¿Quién es el primero? Siempre es el problema de quién es el de huevo o la gallina. Si aumentamos los salarios, se aumentan los precios. Como ya estamos lanzados a ese proceso, no creo que haya otro, no haya otra alternativa, porque si no, las soluciones drásticas de la ortodoxia, y sabemos a dónde llevan, no hace falta más que mirar el diario y leer lo que pasa en Grecia, lo que pasa en España, ¿está bien? Que pueden ganar las elecciones, y después tenemos el grupo de gente que se quedan sin empleo. O tenemos las soluciones populistas de queremos que esto no se desemboca nunca, no es cierto. Se descontrola, al final se descontrola. Boskin, le quiero hacer una pregunta que me parece que es más específica, de sintonía fina. Me decían días pasados que los costos y los precios finales se han modificado a favor de todo lo que es la cadena especulativa. Me daban el siguiente ejemplo. Hace unos años, el kilo vivo y el precio del peseto era la relación 1 a 3. Si el kilo vivo valía 7 pesos, el peseto tendría que valer 21 pesos. Si no vale 21 pesos, vale más de 50. No, la realidad es que es el gran problema de los grandes problemas de Argentina está la concentración de los canales de distribución. Pero no es nuevo. Esto de los años 90, digamos, antes también, pero en los años 90 se produjo este proceso, tal es así, y la respuesta es muy fácil. La cantidad de empresas multinacionales vinculadas al supermercadismo que entraron en los 90 a la Argentina se debió a los altísimos márgenes que obtenían en la Argentina, que no son repetibles, yo diría que en ninguna parte del mundo. En ninguna parte. Sacan de unos avisos que le callan la boca al 90% de los diarios. ¿Cómo? Y sacan unos avisos que le callan la boca al 90% de los diarios. No, pero es así. Digo, los datos, pues tuve la suerte y la responsabilidad de estar a cargo del tema de comercio y transporte en la última matriz económica de la Argentina. Y los valores eran las ganancias, las rentabilidades de las empresas del supermercadismo eran impresionantes. O sea, no eran repetibles en ninguna parte del mundo. Entonces vienen acá, obviamente. Y eso, cambiar eso, aburridos a los radioyentes con este tema. Pero digo, ahí tenemos un punto central. Ahora, la única solución es la intervención del Estado frente a eso. ¿Está bien? Y es ahí donde todo el mundo se pone con la... Bosquín, lo llevo 10 años antes de gestión al frente del área de comercio interior. No, 20 y pico. No, pero lo llevo unos años antes de eso. A de los 90, sí. Cuando, no, yo le digo, usted estuvo a principios de los 80, 80. De fines de los 80. Bueno, 86, pero recordemos en el año 73, cuando asumió Cámpora, andaban los inspectores por la calle con las organizaciones políticas. Sí. Y muchos se quejaban porque le cerraban el comercio. Pero el otro día, para abrirlo, tenían que poner la lista de precios que salían como avisos, y esa era la pauta oficial, la famosa pauta oficial. Sí, en la época de Cámpora era cuánto valía el litro de aceite y cuánto valía el kilo de arroz. Eduardo, lo mismo hicimos nosotros en el 86, 87, 88, hicimos lo mismo. Cuando Moreno autoriza precios, yo voy a ser unos pocos, no defensores, pero digo, el trabajo de Moreno es un trabajo imposible, porque cuando controla precios es un malo pero controla, y cuando autoriza es malo pero que autoriza. Siempre es malo, pues, muchacho. Aparte que puede ser malo, que eso es otro problema que no voy a discutir porque es un problema de él, pero todo lo que haga está mal. Entonces es un lugar muy mal. Entonces digo, en estas situaciones no hay manera, si el Estado no interviene en un mercado en sectores concentradores o concentrados, como el tema del supermercadismo, tomar decisiones. Y bueno, queremos que el mercado funcione. Bueno, señores, mala noticia, el mercado no funciona. Bosquín, le hago una pregunta que a veces parece voluntarista. El día del 60 aniversario de la muerte de Evita, la presidenta fue a José Cepaz, donde se abrió un mercado concentrador similar al de José Cepaz. Justo tuvimos la oportunidad ese día de hablar con el intendente. Dice, acá los precios andan bárbaros, son totalmente diferentes a los de los supermercados. Y yo pienso, oyéndolo a usted, es que a lo mejor al señor Horst Paulsmann le interesa tener más bocas en Palermo, Recoleta y San Isidro que José Cepaz, y por eso... Eduardo, yo hace 20 años no planteando el tema. Este es un país que no solamente tiene una distribución, mala distribución del ingreso, tiene una muy mala distribución del egreso. Claro. Porque entonces es mucho más barato una mayonesa en Junín y Santa Fe, porque la consigo en un supermercado que el tipo presiona contra los precios, contra las empresas, que un supermercado en una villa. Que en una mayonesa en una villa, que con cuyo gran distribución pone el precio que quiere. O sea, no solamente que la pobre persona gana menos, sino que paga más. Sí. Es doblemente, y el Estado tendría que hacer algo. Bueno, acá la pregunta clave es hasta dónde y cómo el Estado interviene para regular estos mercados. Y esto es una mala palabra de la Argentina, porque hay muchos, que son los que aparecen en los diarios, en algunos diarios, son los que objetan la intervención del Estado en cualquier tema. Yo el otro día estaba en un programa de televisión, y yo dije, yo cuando empezó el tema del dólar del año 2002, dije, hay que prohibir la compraventa de dólares. ¿Qué pasa si prohibimos la compraventa? ¿Qué ocurre? No se puede comprar, o productos de altísimo nivel. ¿Qué pasa si no tenemos jabón de Parma durante 3 meses? La gente se va a morir en la calle. Tenemos una, me parece que asignación de prioridades muy equivocadas en la Argentina. Bosquín, le agradezco estos minutos. Quiero decir a la audiencia que si les leo el currículum de Roberto Bosquín en materia académica, en materia de actividad específica, de competencia en estos temas, tenemos que recorrer medio planeta. Bosquín anduvo por Suiza, por Israel, estudió por todos lados. Bueno, tuve suerte. Y le hago la última pregunta en relación a esto. O mala suerte, porque la universidad. Mi reno fue porque tuve que irme, digamos. Porque tuvo que irse, sí. Exactamente, sí, no sí. Fue porque. Sí, sí. Sí, no le restan méritos tampoco al que se va voluntariamente a estudiar, pero esto lo califica, por lo menos en este país, también de otra manera. Pero le quiero hacer una pregunta que es relativamente delicada. Usted está en este momento en la Universidad de San Andrés, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Es cierto que la Universidad de San Andrés acaba de hacer una especie de maridaje con el Grupo Clarín? Cuesta contestarla. La verdad es que no, digamos, tuve cargo de, yo fui decano de la universidad hasta hace cosa de 6 años atrás, dejé mis cargos, soy realmente docente, no me meto en su estrategia, tuve un casamiento importante con el grupo Clarín cuando salió, creo, con la maestría en periodismo. A ver, podemos discutir, el tema es muy complicado, pero digo, en principio, creo que Andrés, el aliado normal de la Universidad de San Andrés sería el Diario de la Nación, no Clarín. Uh-huh. Digo, más allá de las coyunturas actuales. ¿Está bien lo que digo? Le voy a decir, usted está bien lo que dice, pero yo le digo lo que me gustaría. ¿Qué le gustaría? Que la gente que enseña, yo conozco mucha gente que enseña en San Andrés, que tiene un nivel de excelencia extraordinario en términos académicos, y que además no va ahí ni a ganar plata ni a robar, va porque los convocan y es un lugar de excelencia. Entonces, lo que me gustaría es que la Universidad de San Andrés contribuyera para ser el gran Instituto Evita o Perón o Alfonsino, como le quiero llamar, que sea el Instituto Goulart de la Argentina. El Vargas, el Instituto Getúlio Vargas que tiene los brasileños. Un lugar de excelencia donde uno diga, bueno, no se discute lo que dicen este grupo de sabios de la Argentina. Eso es lo que quiero yo. No estoy yo para discutir eso, lo miro de afuera. Cuando era decano lo podía discutir, planteaba, había muchas cosas que estaba objetado. Hay cosas que uno podía tener control. No estoy... creo que es una universidad muy chica en cantidad de alumnos para tener preponderancia más allá de su fuerza mediática, digamos. Esto ocurre que hay que tener cuidado. La Universidad de Andrés es una universidad de 1000 alumnos. Sí. No estamos hablando de la Universidad de Buenos Aires, ni siquiera la Universidad de Seguro, la Universidad de Gestión Privada, que es muy chica. Lo digo mismo por Vitera, lo mismo digo por SEMA. O sea, son muy chiquititas, que para ser lugar de pensamiento está bien, pero no tiene masa crítica para tener profesores, una cantidad importante de profesores que pueda generar un think tank interesante, todavía, digamos. A ver, para terminar esto que es muy largo, creo que la Argentina debería, es lo mismo que hablábamos antes, fíjese qué cosa casual, en la medida que no haya acuerdos entre los diferentes sectores de pequeñas universidades argentinas que tienen capacidad para generar investigación, hablo de Favaloro, hablo de CEMIC, hablo de medicina, sí, hablo del hospital alemán, el británico, hablo de medicina, ¿no? O en San Andrés, Ditela, SEMA, de todo tipo, ¿no? Se pongan de acuerdo y se junten y optimicen recursos, cada cual tendrá su pequeña casita con un portero y con 25 lacayos, pero ninguno puede trabajar en serio porque no tiene masa crítica para hacerlo. Bueno, la verdad que alguna vez los argentinos empezarán a tener que pensar en grande. Perdón. Alguna vez el liderazgo argentino, los líderes argentinos tendrán que empezar en grande. Bosquín, le agradezco esta entrevista y volviendo al principio de esto, hay, como usted decía, el problema de la inflación en Argentina es del alcoholismo, ¿no? Es una adicción. ¿Sí? Es una adicción negativa. Bueno, yo creo que si uno convoca con el nivel de participación popular que hoy hay en la Argentina, que es elevadísimo, si uno convoca a gente capaz, talentosa y responsable, que sea honesta, que se haga dentro de la selección, también se vea si responde a Paul Holzman o no, al señor supermercado. Sí, sí. Mientras uno sepa que convoca gente honesta y talentosa, la verdad, esto podría por lo menos iniciarse un camino para terminarlo. Está claro que hoy, como usted decía, a Moreno le pegan por un lado o por el otro, pero Moreno no tiene un tanque de ideas con los más talentosos y jamás da una entrevista para explicar por qué toma las medidas que toma. Entonces tampoco ayuda. Estoy de acuerdo. Ayuda a que realmente cuando uno va a leer página 12 y se encuentra con Carlos Tomada diciendo, señores, ya tenemos que tomar medidas contracíclicas porque el empleo está en problema, y lee abajo que está carísimo el café con leche en el lugar donde va y dice, caramba, Disminución de la producción económica y precios de locos no es buena fórmula. Estoy de acuerdo, pero también es cierto que no en todos los lugares el café vale 60 pesos. Claro. Tal vez la discusión es si tomaba, tendría que tomar café a 60 pesos, que es otro problema. Totalmente. Y la tercera es cierto, en la medida que este Estado fue destruido en la década de, yo diga, la dictadura, ¿no es cierto? Sí. Han destruido el Estado, y después con Alfonsín no lo pudimos reconstruir de ninguna manera, la verdad. Y Menem ayudó a destruirlo más, queda poco espacio para... Hay que construirlo, hay que construir las cosas de nuevo, y bueno, yo uno intenta darle granito de arena que donde puede y como puede. Boskin, muchísimas gracias. Gracias, Carlos, muchísimas gracias. Un abrazo. Roberto Boskin, profesor de la Universidad de San Andrés, como él dice, estudió en Israel y ahí estudió economía, después se especializó en temas de marketing en Lucerna, en Suiza, y después, claro, dentro de la Argentina estuvo en la Universidad de San Andrés, en la Universidad de San Martín, es consultor del BID y el Banco Mundial, bueno, donde le guste. Y cuando uno le dice, bueno, ¿y lo del maldeje con el Grupo Clarín? Sí, es cierto, la carrera de periodismo en este momento de San Martín la hicieron con el Grupo Clarín. Entonces uno dice, caramba, ¿por qué no la hacemos con Radio Nacional? ¿Por qué no llamamos? Si hay varios profesores de la Universidad de San Andrés que son más afines al criterio ideológico que al criterio del diario Clarín, que lo que quiere es tumbar gobiernos, que es lo único que sabe hacer, ¿eh? Vender, por supuesto, son grandes vendedores, pero después, en términos de propuesta política, es lo único que sabe hacer. Esa maestría cuesta por año cerca de 11.000 pesos. Oh. Como es periodismo para todos y todas, lo que dice Clarín, claro. Claro, vos tenés que tener Cablevisión, porque tenés que ver los programas de ellos, tenés que comprar todo el kit Clarín, para eso formas parte de una minoría selecta. Les actualizo el resultado de Juegos Olímpicos del equipo nacional de handball. Empató 12-12 el primer tiempo, después de haber empezado en 9 minutos estando 1-6 abajo. Los teléfonos para comunicarse 0810-222, 0870 y el 4999-8700. Las 8 de la mañana vamos al servicio informativo con María Fernanda Garrido. Por Nacional. Argentina se informa. Cielo parcialmente nublado en la capital federal, temperatura 9 grados, 4 décimas. El ministro de Trabajo volvió a pedir que el gobierno porteño se haga cargo del subte. Carlos Tomada dijo que el conflicto en ese servicio de transporte es un problema entre privados, cuya zona de actuación es la ciudad de Buenos Aires. En tanto, los trabajadores responsabilizan a Mauricio Macri por el paro que comenzó el viernes pasado. Continúa la medida de fuerza que protagonizan los integrantes de la Asociación de Trabajadores del Subte y el Premetro. Lo hacen en reclamos de un aumento salarial del 28% y de mejoras en las condiciones de trabajo en el subte. La inactividad es total en las 6 líneas y en el Premetro, situación que genera largas filas en las zonas cercanas a estaciones cabecera, como por ejemplo Retiro y Primera Junta. A las 13, la jueza en lo contencioso administrativo, Laura Barreiro, citó a representantes de la empresa Metrovías, de la ciudad y de la nación para intentar destrabar este conflicto. Andrés Fontes, delegado de la línea C en los talleres de Constitución, responsabilizó en gran medida al jefe de gobierno, Mauricio Macri, por no hacerse cargo de la administración del subterráneo. Me parece que el señor Macri no le gusta transpirar la camiseta, no le gustan los problemas, y para querer una cosa hay que comprenderla. Evidentemente no comprende nada de esto y le resulta muy engorroso, y seguramente, como está acostumbrado a viajar a las fiestas fastuosas, debe estar complicado con todo esto. Él lo único que le interesa es recibir dinero lo más fácil posible y nada más. ¿Qué son las medidas de fuerza del fin de semana? ¿La medida de fuerza continúa en el día de hoy? Si no hay una respuesta concreta en la reunión del mediodía o durante la jornada, ¿qué puede pasar? ¿El escenario es de un paro que se puede prolongar? Sí, lamentablemente sí. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. En Aeroparque, algunos vuelos fueron demorados por la niebla. LAN canceló su viaje a Bahía Blanca, mientras que Aerolíneas Argentinas y Austral registran retardos de hasta 2 horas en las partidas. Las autoridades aeronáuticas informaron que las condiciones climáticas mejorarán en las próximas horas. En Catamarca avanza la construcción de viviendas sociales. La doctora Lucía Corpazzi, gobernadora de la provincia, inaugurará un barrio conformado por 30 viviendas sociales, con 1 y 2 dormitorios. Estas están destinadas a familias de escasos recursos de la localidad de Chañaritos, Huillapima, departamento Capayán, ubicados a unos 60 kilómetros de la ciudad capital. La gobernadora estará acompañada de funcionarios del gabinete provincial. Susana Santillán, Radio Nacional Catamarca, la radio pública. Internacionales. El primer ministro sirio abandonó su país. Informaciones periodísticas dan cuenta de que Riyad Iyad, su familia e integrantes del gabinete huyeron a Jordania por la crisis social y política que vive su nación. El dirigente había sido nombrado al frente del gobierno el pasado 6 de junio. El tiempo. 9 grados 4 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 96%, el cielo está parcialmente nublado. Es la hora 8, 3 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Esta semana en Revista 23, Clarín y La Nación, la doble moral frente a la dictadura uruguaya. Mientras atacan a Víctor Hugo Morales por un par de partidos de fútbol jugados en un regimiento, estos grupos mediáticos dan lugar en sus páginas a un funcionario de la dictadura uruguaya. El benévolo trato que el diario de Noble y Manieto dio al golpe de Bordaberry en 1973. Además, el negocio de la trampa. Ser infiel es cada vez menos riesgoso y más caro. El ogro Fabiani en caída libre, en su peor momento futbolístico y acorralado por la justicia, tiene dificultades para afrontar su inminente divorcio y vuelve a los programas de Chimentos para intentar mejorar su imagen. 23, una etapa y mucho para leer. Hola, soy Julio Alzogaray, navego en la clase Laser. Nací en 1980, en esa época la dictadura robó cientos de bebés. Hoy tienen entre 32 y 37 años, cerca de 400 de ellos todavía no recuperaron su verdadera identidad. Por eso, si tenés duda sobre tu origen o conocés a alguien que pueda ser hijo desaparecido, es importante que te acerques a Abuela. Te estamos esperando. www.abuelas.org.ar 4384-0983. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 4 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Tu dial. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. Tu identidad. La radio pública. La radio pública tiene. Tiene amistad. Fin espacio publicitario. Hoy más. Los hechos tienen fundamento. Hoy más que nunca. Atiéndeme. Quiero decirte algo que quizá no espere, doloroso tal vez. Eduardo y equipo, como siempre, brillantes. Me encantan sus comentarios, me hacen reflexionar mucho. Soy Mabel Leido. Quería comentarles si realmente está prohibido fumar en la ciudad de Buenos Aires y además creo que en el resto del país, en lugares internos. Porque fuimos al lugar Mística en Caballito, República de Indonesia 80, ahí en Rivadavia el 4600, y hasta la dueña fumaba. Les pedimos por favor, porque nos hacía mal a un grupo de gente, igualmente fumaban todos. Hola Anguita, buenos días. Soy Isabel de Urlingan. Anguita, estuve este fin de semana en Córdoba, exactamente en la ciudad de Córdoba, y se habla muchísimo de una devaluación. Es verdad. Son ruidos a propósito, por como todas las pálidas que nos tiran. Quisiera un comentario de su parte, por favor, porque creo muchísimo en todo lo que usted nos aconseja. Muchas gracias, buenos días. Que del amor hicimos. Me excuso de hacer un comentario inmediato porque estamos tratando el tema, digamos, creo que lo hemos tomado como un tema de agenda cotidiano, ¿no? Pero bueno, le agradezco que usted considere que una opinión, un análisis de este programa, y en particular mío, puede ayudar. Es un momento difícil, sobre todo porque hay sectores de la oposición que, por un lado, denuncian que hay inflación, por un lado, denuncian que hay recesión, por otro lado, quieren un dólar a 7 pesos. Y cualquiera que tenga la más mínima noción de lo que puede significar una devaluación abrupta, es más concentración del ingreso y un impacto muy negativo sobre el comportamiento de los precios. Por otra parte, creo que recién en nuestro entrevistado Boskin, que es un especialista en temas de marketing, de comercio, no en los temas claves de macroeconomía, pero él decía, en este momento medidas que sean recesivas son llevar a la Argentina al desastre. De modo tal que hay que convivir con cierto nivel de inflación en un momento donde inevitablemente hay que tratar de mantener que la producción económica no caiga más. Ahora, el problema es que si hay crecimiento de los precios o inflación, y de eso no se habla, estamos en una situación donde uno parece intrépido porque menciona una cosa que es una cosa que la sufrimos todos. Y la verdad que hay un montón de periodistas, montones de medios, que de este tema dicen, no, si yo hablo de inflación, soy opositor. No. Vos, ante todo, tenés que reconocer la realidad y tratar de contribuir con tu análisis, con tu información, a que haya mejoras, no soluciones, porque estas cosas es simplemente a que se tomen las herramientas que pueden ayudar a mejorar. Bueno, ese es mi comentario, querido oyente. Las 8 de la mañana, 8 minutos, entre que no tenemos subtes, vamos a decir que los trenes funcionan con demoras, el ferrocarril Roca, el eléctrico desde Gleu, y el ramal 6 a Constitución tiene demoras, igual que Constitución La Plata está haciendo su recorrido, pero con demoras. El tren Mitre, ramal Tigre con demoras, y las barreras del tren San Martín en Cuenca, Campana y Nazca, están bloqueadas porque hay una formación detenida justo en esa zona. Horacio del Prado, ¿usted tiene actualizaciones? Sí, porque ya están en la cancha para empezar el segundo tiempo, en minutos no más, las selecciones de Argentina y Túnez en los Juegos Olímpicos, están 12-12, y vale la pena repasar que en 9 minutos caía Argentina por 6-1. Yo creo que un poco debe ser el efecto del potro, que los llevó a guapear y a ponerse 9-8 a los 21 minutos arriba, y 12-12. En el turf se dice, caballo que alcanza a ganar quiere, ojalá se les dé, porque por algo los apodan los gladiadores. Vamos a tener una sección especial que es diamantes, brillantes, joyas. Y yo voy a empezar comentándole, mi querido Adrián Corol, que ayer en un canal de cable estaban pasando una gran película que es Un Plan Brillante, que trabajan Michael Caine, el Michael actor inglés que es brillante, sí, y una chica, Demi Moore, que no está nada mal. No. Nosotros tenemos bellezas locales, tenemos un equipo formidable femenino, pero Demi Moore podría ser parte de hoy más que nunca, con todo gusto. Le cedo mi lugar. Yo pasaría una buena noche con Demi Moore, pero saldría de juerga con Michael Caine, a la vez mayordomo en la nueva saga de Batman. Ojo con Michael Caine. Dueño de un bar de jazz en Londres, extraordinario y de lo más bacán que hay. Él lo atiende, te sirve. Es genial. Los jueves te sirve. Michael Caine. Sí. Bueno, en la película hace del que limpia la gran casa de diamantes de Londres, y le dice a Demi Moore, que era ejecutiva, dice, yo sé que te van a despedir, así que hagamos un plan y robamos. Entonces le dice que van a robar un termo de diamante. Dice, con esto tenemos para vivir vos y yo todo el resto de nuestra vida. Bueno, él va, se lleva el termo y al otro día la agarran allá que era gerente y la meten en la bóveda. Y él dijo, bueno, se llevó un termo. Estaba vaciado. Estaba vaciado, no había un solo diamante. Pues bien. Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Porque uno este fin de semana pudo ir a ver la película Atraco, que se trata justamente esta película donde está Francella, Cabré, Fanego, muy interesante, sobre el robo a las joyas de Vita, un atraco a una joyería. Y joyería también es la que hay en Punta del Este, donde dice Oscar Ruiz, el juez, que alquiló su famoso anillo. No es que él compró ni que tenía un anillo de un cuarto de millón de dólares, sino que lo alquiló. Algunos se preguntan, ¿quién no alquila un anillo de diamante? ¿Quién no ha alquilado un anillo en algún momento? Sobre todo cuando algunos dicen, ¿sabes quién alquiló? Para mí que se lo alquiló a Garbellano, que anda también con las joyas de Moria. O sea, todo tiene que ver con bueno, todo. Bueno, para no atosigarnos de joyas, lo vamos a dejar a Walter Gómez hacer la entrevista y después volvemos con lo de Moria, que tiene pedido de captura. Sí, señor. Así es. Se agrava la situación en Siria. Hace días que la situación en ese país del Medio Oriente se está debatiendo, digamos, fundamentalmente en la ciudad de Alepo, donde los rebeldes no logran consolidar una hegemonía y donde hay un cerco por parte de las fuerzas leales al gobierno del presidente Bashar Assad. Por otro lado, aumentó a 50.000 el número de refugiados sirios que cruzaron la frontera hacia Turquía. Y para analizar la situación siria, estamos en contacto con Nesanin Armanian, columnista del Diario Público de España, politóloga de origen iraní, residente en Barcelona desde hace muchos años. Nesanin Armanian, Walter Gubar desde la Radio Pública, la saluda. Buenos días. ¿Cómo estás? Gracias. Un saludo para los argentinos. Gracias. Nesanin, hay, digamos, entre los especialistas en Medio Oriente, hay, de alguna manera, por lo menos dos grandes ramas, dos grandes escuelas. Unos que piensan que el gobierno del presidente Barack Obama va a precipitar la caída del gobierno de Bashar Assad antes de las elecciones estadounidenses, y aquellos otros que piensan que todavía el gobierno de Bashar Assad tiene larga vida, porque los rebeldes, conformados, entre otras cosas, también por muchos extranjeros, por muchos mercenarios iraquíes y libios, no logran centrar sus pies realmente en Siria, y hay una oposición debilitada. ¿Cuál es su visión del conflicto en este momento? Yo creo que si el presidente Obama consigue establecer el precio de petróleo en el mercado mundial antes de las elecciones, pues podrá precipitar la caída de Bashar al-Assad. No que cree, pero eso será difícil, porque Estados Unidos no es el único actor de ese escenario. Está Rusia, China, Irán y otros. Por lo que, además, en la composición del ejército libre de Siria, ese Consejo Nacional que han formado de muchos grupos variopintos con el predominio de hermanos musulmanes, claro, este grupo preocupa a Israel, sobre todo. Si toma el poder, pues toda la frontera norte y sur de Israel serían los hermanos musulmanes, en Egipto primero y luego en Siria. Por lo que personalmente creo que ahora el objetivo de Obama es imponer una larga guerra de desgaste a Siria hasta después de las elecciones, para también asegurarse que en esta oposición siria predominarían los liberales y los proturcos más que pero saudíes. Por lo tanto, yo creo que esto va, el cambio de régimen de Assad, que para después de las elecciones. Hay otro factor también que es muy interesante. Rusia en un primer momento había dicho que daría asilo político a Assad. Ahora dice que no. Por lo tanto, un cambio en Siria necesitaría dar un refugio a la familia de Assad. Y de momento, ningún gobierno está dispuesto a acogerles. Ahora, incluyendo Irán, discúlpeme, ¿Irán tampoco? Irán no ha dicho nada. Irán, hay dos sectores prácticamente en el régimen de Irán. Hay un sector que cree que hay que mantener como sea a Bashar al-Assad en el poder, porque si no, la caída de Assad sería el próximo paso a atacar a Irán. Y hay otro sector, sobre todo el presidente del Parlamento, Lahijani y otros, Rafsanjani, que quieren que ya Irán corte con la familia de Assad. Por lo tanto, como no hay acuerdo entre ellos, no habrá de momento asilo político para Bashar al-Assad. Usted ha ido mencionando a los distintos actores, y hay un actor que es la CIA, que está actuando desde Turquía. Ahora, ¿cuál es el papel de Turquía? Porque hubo un momento, hace un par de semanas atrás, donde prácticamente pudo precipitarse, a partir del derribamiento de un avión turco, una acción militar turca, y los turcos están concentrando tropas en la frontera siria. Claro, es que justamente esta provocación siria turca, que cuya intención era, una invitación a que la OTAN, Estados Unidos, participe en esta guerra, y Obama dijo que no, demuestra que Obama de momento no quiere derrocar al régimen sirio. ¿Pero qué pretende Ankara? Es que Ankara lo que busca desde Siria es liberar el mundo sunita. No mundo árabe, porque los turcos son una minoría en el mundo árabe, ¿no? Sino liderar el mundo de los sunitas. Hay una lucha brutal ahora entre Irán y Turquía para mantenerse en las posiciones en Líbano, en Siria y en Irak, que es otro escenario de este punto entre Irán y Turquía, porque los turcos están provocando la caída del gobierno central de Irak. haciendo pactos con el gobierno autónomo kurdo iraquí, incluso comprando petróleo a los kurdos iraquíes sin el consentimiento de Bagdad. Por lo tanto, esta guerra ya es una guerra no solo regional, sino mundial, ¿no? Internacional, que se está realizando en el escenario sirio. La situación es absolutamente grave en esta zona. Le hago una pregunta sobre si usted tuviera que definir en este momento la posición del gobierno turco. ¿Es una posición que está viendo el escenario árabe o está jugando sus fichas en función de la OTAN y particularmente de Washington? Yo creo que los turcos se equivocaron tanto en el tema de provocar el derrocamiento de Assad que posiblemente en los próximos días el ministro de Asuntos Exteriores tendrá que dimitir. ¿Por qué este error? Es que la intervención turca en Siria es un suicidio. Más que nada, el tema kurdo. Porque ahora los kurdos de Siria, ya controlan de forma autónoma la zona kurda de Siria, que además es la región donde Siria tiene todo su petróleo. Esta autonomía siria invitará a una autonomía de PKK de los kurdos de Turquía. Si, imagínese el escenario, una alianza entre los kurdos autónomos de Irak, los de PKK y los kurdos de Siria que se van a liberar, pues esto desmontaría prácticamente... Bueno, esto sería una guerra civil en Turquía, cuyo 25% de la población son kurdos. Por lo tanto, esta intervención de Turquía ha sido un grandísimo error. Ahora puede dar marcha atrás, ¿sabes? O sea, está en una situación muy grave. Incluso se habla de una posible dimisión de Erdogan. Nesanin Armanian, gracias, politóloga, nacida en Irán, residente desde hace años en la ciudad de Barcelona. Gracias por estos minutos con la radio pública. Gracias a ustedes. Un saludo. Qué interesante, Walter. Yo digo, seguramente muchos oyentes se pierden porque cuando uno dice kurdos, se acuerdan, claro, de un vecino que toma un poco de más. Cuando le dicen sunita, dice, epa, ¿con qué se come? Pero en realidad, si hoy uno no entiende, primero, que mundo musulmán no es lo mismo que mundo árabe, pero que el centro de las decisiones políticas del mundo musulmán, que llega a Indonesia, que es uno de los países, debe ser el quinto o sexto en población del mundo, el centro de la vida musulmana está en el mundo árabe, y que a su vez en el mundo árabe está... 70% del petróleo, 60% del petróleo, por lo menos del mundo, dice, caramba, hay que empezar a descubrir qué pasa en esos lugares del planeta. Porque, a su vez, cuando ella habla de una guerra civil en Turquía, está hablando de un país que es clave para Estados Unidos, para la OTAN, es un país que es un aliado extranjero, que se entra en una guerra civil... seguramente la OTAN tendría que barrer a sangre y fuego a los kurdos. Recordemos el Kurdistán, que es más bien una cultura que está en varios lugares. Están en Irak, están en Irán, están en Turquía y han sido rebeldes a todos los sistemas. A todos los sistemas. Sí. Y tienen una guerrilla que era a la que ella se refería, que es el PKK, que en este, claro, momento está siendo alentada de alguna manera por los sirios para poder contener a Turquía. Ahora, el escenario que ella plantea, para poder hacerlo en simple, en sencillo, es que esta desestabilización donde Estados Unidos está jugando a una etnia contra otra etnia, va a terminar en un Afganistán, digamos, va a terminar en que, o en un Irak, porque en Irak también Estados Unidos lo que terminó haciendo es utilizando a la etnia sunita para liquidar a los chiítas. Claro, yo no soy un especialista, pero cuando uno dice en la ventaja que tenía el Departamento de Estado norteamericano era que los chiitas estaban en Irán y los sunitas estaban en Irak. Con la invasión de 2003 y la destrucción de los sunitas, hoy en Irak tienen el riesgo de que los chiitas se conviertan en una mayoría, que de hecho lo son en términos de adhesiones, que se termine aliándose a Irán. Correcto. Entonces, de esa vieja división que hacían los británicos y los norteamericanos en esa región a partir de la adscripción a una u otra mirada del Corán y todo lo que en términos políticos significa, hoy se encuentran con que fomentar excesivamente esas divisiones les puede terminar en algo completamente descontrolado. Volvemos a la Argentina, Francisco Balas. Así es, el viernes a las 11:30 de la noche, este viernes pasado, en Lomas del Mirador, Mario Arruga, hermano de Luciano Arruga, recordemos que Luciano Arruga, ese joven desaparecido en el año 2009 en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador, fue detenido, lo frenó un auto que iba ahí caminando a la par de él en Lomas del Mirador. Bajaron un policía uniformado, otro aparentemente de civil, lo increparon, le dijeron o lo quisieron involucrar con lo que sería la muerte de un policía. La situación no es menor teniendo en cuenta de quién se trata, de la familia, de la tragedia que ha vivido esa familia. Pero para que nos cuente un poco de esto, estamos en comunicación con Rosaura Barleta, que es amiga de la familia de Luciano Arruga y, bueno, y de Mario, a propósito de este incidente que estaba relatando del viernes a la noche. Rosaura, Francisco Bala, ya saluda. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, contanos un poquito más de esto, que es realmente preocupante. Sí, efectivamente, lo que sucedió es que Mario volvía de trabajar el viernes por la noche, trabaja en un delivery, lo venía siguiendo un auto sin patente, el auto de civil, era un patrullero. Uh-huh. Adentro de ese auto había un policía uniformado sin identificación y un civil sin identificación. Después de un par de cuadras de seguirlo, lo llaman, Mario se acerca y ahí es cuando se bajan del auto y lo increpan contra la pared. Le dicen una serie de cosas, digamos, entre las que está esto que decías del policía. El resto preferimos no decirlas para respetar la intimidad de Mario. Seguro. Le dan un par de golpes y lo largan de nuevo. Mario tiene 16 años, tiene la edad que tenía Luciano cuando desaparece, y nosotros venimos sufriendo distintos amedrentamientos hace mucho tiempo. Después de la desaparición de Luciano ya empezamos a sufrir muchos amedrentamientos. Así que la realidad es que en este momento, más allá de lo que concretamente se le dijo a Mario, que no es una amenaza, nosotros sentimos que lo que estamos sufriendo en estos últimos tiempos sí es una amenaza y es grave. Seguro. La denuncia ustedes ya la han radicado en la Fiscalía número 9 de La Matanza, por lo que tengo entendido. Sí, exactamente. Mario ya declaró, se acercó con Pablo Pimentel, que es el presidente de APDH de Matanza. Uh-huh. Y la denuncia ya está radicada. ¿La denuncia es contra la comisaría, contra los miembros de la comisaría? ¿Cómo se radica esto? Teniendo en cuenta, a ver, Luciano Arruga no es un tema desconocido en Lomas del Mirador, ni para sus familiares, ni para los vecinos, ni para las autoridades policiales. No, para nada. Me parece como muy muy atrevido, una subida, una apuesta muy grande lo que ha pasado el día viernes, teniendo en cuenta todas las denuncias que se vienen haciendo y todo lo que ha repercutido la desaparición de Luciano. Es temerario, ¿no es cierto? Sí, y digo, esto es muy interesante lo que decís, porque la realidad es que el caso de Luciano Arruga tiene una repercusión política importante. Es un caso emblemático, digamos, de nuestra juventud pobre, que es reprimida por la policía y demás. Pero la realidad es lo que nosotros hablamos el otro día: en Lomas del Mirador, a la madrugada y expuesto a la policía, no te salva nadie. Digo, y eso es muy grave, porque nosotros hoy estamos saliendo en esta radio, estamos saliendo en medios de televisión, estamos saliendo en otras radios. Ahora a las 3 de la tarde hacemos una conferencia de prensa y se van a acercar muchos medios, pero estamos totalmente desprotegidos. Digo, y esto que viene pasando tiene una relación directa con la situación judicial de la causa por la desaparición de Luciano. Nuestros abogados en ese momento están poniendo toda la energía en que se pueda realizar el cambio de carátula, que sería de averiguación de paradero a desaparición forzada de persona. Claro. Pensemos que si la causa llegara a cambiar a la desaparición forzada de persona, sería la segunda causa en democracia por desaparición forzada de persona, la primera es por Julio López. Así es. Con lo cual la repercusión política sería enorme, y en este momento los policías están muy a la defensiva y están realizando este tipo de ataques, como lo que sucedió, por ejemplo, en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que entraron y robaron documentación relacionada con nuestro caso. Indudable. Rosaura, ustedes han hecho, me imagino, todo tipo de denuncias, pero aparte de esto, ¿qué respuesta han tenido, qué acercamiento han tenido por parte de las autoridades de la provincia? Me refiero al gobernador, al ministro de Seguridad Casal. ¿Cómo ha sido eso? Mira, en realidad nosotros ya a esta altura perdimos las esperanzas de reunirnos con el gobernador. En un principio era una de nuestras principales exigencias, lo considerábamos absolutamente necesario. Uh-huh. Y además teniendo en cuenta que se trata de la policía bonaerense. Pero para aclararnos, Rosaura, ¿en estos 3 años no fueron recibidos nunca por el gobernador? No, nunca fuimos recibidos por el gobernador Scioli. Una vez a los 6 meses sí nos llamó un secretario del gobernador, nos pidió un día de reunión, nosotros por supuesto se lo dimos, era lo que estábamos esperando. Y cuando nos acercamos a la casa de la provincia, se nos dijo que bueno, que el gobernador no tenía agenda, por lo tanto nos íbamos a reunir con el ministro Casal. Esa reunión fue nefasta, la verdad es que se rieron de nosotros, Casal nos dijo que su policía no reclutaba pibes para robar, que eso era una mentira, y que cualquier policía corrupto, si cometía un delito, él lo sacaba de la fuerza. Uh-huh. Digo, con lo cual esa reunión para nosotros fue un circo, y no, nunca jamás volvimos a tener ninguna reunión con ningún funcionario provincial. Rosaura, te agradezco muchísimo el tiempo, que nos expliques y nos cuentes cómo va esto, y quedamos a disposición desde ya. Hoy a las 15 horas, entonces, en la sede de la Comisión Permanente, Comisión Provincial por la Memoria, en 7 esquina 42 de La Plata, dará una conferencia de prensa, entonces. Exactamente. Bueno, gracias y quedamos a tu disposición, lo reitero. No, por favor. Gracias. Rosaura Barleta, amiga de la familia Luciano Ruga, a propósito del incidente que sufriera el viernes por la noche Mario, su hermano menor de 16 años, en un apriete que demuestra la impunidad con la que la policía, por lo menos de Lomas del Mirador, sigue funcionando. Recordamos Francisco Balach, entonces, hoy sin subtes en la ciudad de Buenos Aires, a la espera de alguna reunión que destrabe el conflicto. La Nación dice, esto es un tema de la ciudad, y Macri dice, ¿por qué me miran a mí? Exacto, lo que pasa es que hay una nota interesante que quería citar, la que se publicó ayer en Miradas al Sur, que la escribió Damián Verduga, que habla del costo que muchas veces hemos mencionado que tiene esto para la provincia, para la ciudad de Buenos Aires, para el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en términos de hasta qué punto puede seguir corriéndose, haciéndose, yo no tengo nada que ver con esto, y cómo esto impacta en lo que más le preocupa a Mauricio Macri, que no es ni si hoy puede o no viajar gente, sino cuánto afecta a su imagen. Y la verdad es que la imagen de Mauricio Macri, a propósito de esto, de correrse sistemáticamente de todo, le está costando. Hay una encuesta realizada por la consultora de Carlos Fara que da cuenta de una caída muy importante desde octubre del año pasado a julio de este año, que lo encuentra en un 31% de aprobación aprobación pública de Macri a nivel nacional. Y por otro lado, en términos de lo que es la presión gremial y mismo de la posición de la empresa Metrovías, lo que estaría buscando ahora Macri, sabiendo que casi es inevitable que termine aceptando la ciudad de Buenos Aires el control de los subterráneos, es algún tipo de garantía del gobierno nacional en términos de subsidio que lo haga llegar por lo menos a fin del año 2013 con el dinero, como para no tener problemas que lo expongan a que su imagen siga cayendo. Esto no pasa, por otro lado, que por la preocupación de su imagen, ni por la tarifa que aumentó 2.50 y luego no la bajó, ni por el estado de las formaciones, ni por nada que tenga que ver con eso. Va a seguir aquello que lo deje bien parado en términos de sus mediciones, reiteramos. Otra nota interesante que apareció ayer en Miradas al Sur es la contratapa que escribió Miguel Russo sobre Marilyn Monroe. Hoy, la contratapa de Página 12 tiene también otra buena pluma para escribir sobre Marilyn Monroe, que es Juan Sasturain. Después me va a contar Horacio del Prado no solamente cómo es esta actualización, sino ¿quién fue el gran amor, el único que nunca se volvió a casar después de separarse de Marilyn Monroe? El hombre del bate. Eso sí que es romántico, eso sí que es romántico. En 15 minutos en los Juegos Olímpicos, segundo tiempo, el equipo de handball está cayendo 17-19 ante Túnez. Tiene que ganar Argentina para clasificar. Partido muy duro. Recién Sebastián Simonet recibió un golpe muy violento en la cara. Se enojó, hubo un tumulto. La cosa sigue normalmente, faltan 15 minutos. 8:31, vamos al servicio informativo. María Fernanda Garrido y Hernán Yexmayer. Por Nacional, Argentina se informa. Cielo parcialmente nublado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 9 grados 4 décimas, humedad 96%. Los dirigentes del subte aseguran que el conflicto se puede solucionar en pocos minutos. Roberto Pianelli, secretario general de los empleados de ese medio de transporte porteño, pidió que Metrovías y el gobierno de la ciudad se sienten a dialogar para buscar una salida al problema. Advirtió que el paro se extenderá en caso de no encontrar una negociación favorable al problema salarial. La niebla dificulta el tránsito aéreo, marítimo y terrestre en Capital Federal y el conurbano bonaerense. La situación obligó a cerrar el puerto de La Plata y las aerolíneas que operan en el Aeroparque Metropolitano decidieron demorar algunos vuelos. En tanto, Vialidad emitió una alerta por baja visibilidad. Visibilidad reducida debido a la presencia de bancos de niebla sobre las autopistas Buenos Aires-La Plata y Ezeiza-Canuelas. Además, en las rutas nacionales 3, 9, 12, 200.

Miradas al Sur Salud de Alfredo hizo una investigación, asistió, estuvo ahí en el mercado, y realmente no, nosotros observamos otra cosa, una diferencia de precios en los productos de la canasta básica, incluso artículos de limpieza que son los que suelen ser más caros, una diferencia de por lo menos el 30%. Es interesante lo que dice la señora, pero también cotejarlo con estos datos que tenemos nosotros. Claro, lo que pasa es que quizás en algún tipo de productos alimenticios sea mucho más difícil, porque en realidad, ¿a quiénes accede el mercado concentrador? En materia de carnes, ¿a qué frigoríficos puede acceder que le den una baja muy grande? Si está tan cartelizado y tan extranjerizado, históricamente el tema de los frigoríficos, que terminan vendiéndose acá frigoríficos que son los que hacen Patty, que son de Estados Unidos, a Brasil. Que uno dice, Brasil antes le compraba carnes en la Argentina. Ahora no solamente le ha ganado mercados de carne que antes a la Argentina podía tener, tampoco nunca la Argentina se caracterizó por tener una gran política agresiva en términos comerciales de conquistar mercados, sino que siempre, bueno, la pelea por la cuota Hilton, el mercado de Estados Unidos, que es el europeo. Pero Brasil pelea todos los mercados de carnes, incluyendo el argentino. Cerdos, porcinos y todo, les compramos todos los brasileños. Con tus manos. Buen día, Anguita y equipo, habla Mirta. Bueno, yo me pregunto por qué el gobierno le permite a Carrefour que siga avanzando sobre la concentración del hipermercadismo. Ahora acaba de comprar todas las sucursales de lo que antes era X. O sea, que por un lado el gobierno habla de regular el mercado y por otro lado permite el avance de la concentración que favorece la inflación. Es una contradicción, me parece. Gracias. Comparto la contradicción y una pequeña disquisición. Es Jumbo el que compró, en realidad compraron un porcentaje de las acciones que tenía un fondo suizo, los compró Polman, el chileno alemán, y a su vez compró esta cadena más pequeña, que en general esta vía está destinada a un público de menos ingresos. Uh-huh. Y no es Carrefour, que Carrefour sigue, por supuesto, que es la cadena francesa, una de las principales del mundo, fuera de las norteamericanas, es seguramente la más importante, ¿no? Yo me volví. Buen día, Anguita, tengo 70 años, vivo acá en Vicente López y los escucho y leo bastante. Acá y Norteamérica, digamos, no puede influir. Pero indirectamente, no se olviden que Chile, con el presidente, con los diarios, está haciendo cosas muy negativas en Perú. Y no se olviden que la cadena de Carrefour, Disco, etcétera, etcétera, la terminaron de comprar a los chilenos. Y ellos ponen los precios. Me cobijé la cara. Yo entendí, Bea. Efectivamente es X que sí, compró Carrefour. Tuvieron un amparo judicial y lo compró la francesa. Que perdón, son las dos, X y Bea, son más bien para reemplazar a los chinos o al bolichito del barrio. Que Carrefour sale a competir con los chinos, con los Carrefour Express, que son los que están ganando lugar en todos los barrios, por lo menos casi todos los barrios de capital. Horacio del Prado, ¿qué nos cuenta? Que estamos 20-22 abajo, la Argentina ante Túnez en 23 minutos de juego, segundo tiempo. Tiene que ganar obligatoriamente la Argentina si no queda fuera por diferencia de gol justamente ante Túnez. Vamos a hacer una jugada desesperada que es escuchar, vamos a transmitir la voz de Del Potro a ver si le damos un poco de buena suerte. Creo que esta bandera va a estar en el podio por primera vez en estos juegos y eso es lo que más feliz me pone como argentino. Es difícil de contar, nadie me la va a sacar, en el mismo lugar que tengo la del US Open y nada, ojalá que lo disfruten conmigo. No sé si me voy a ir a Tandil o no, a Buenos Aires, Argentina, pero disfrútenlo porque no es fácil lograrlo y hoy Argentina va a estar en el podio. Es domingo, que coman un rico asado, que acá no podemos y que festejen, que estamos, todos los atletas estamos dando la vida por dejar bien parado nuestro país. Y hoy, el otro día y durante toda la semana, vi mensajes en Twitter, en Internet, en llamados. A todo el mundo, muchísimas gracias. De corazón, no es mentira, que les agradezco de corazón la fuerza que me dieron. No era fácil recuperarme después del partido que perdí. Pero bueno, ojalá lo pueda ver a toda esa gente, festejarlo con ellos y que los chicos que todavía están en competencia vayan a lograr cosas por nosotros también. Para actualizar el medallero, le voy a decir, Horacio del Prado, que China en este momento tiene un total de 61 medallas. Es decir, le gana a Estados Unidos por una, pero además le gana por dos en el oro, ¿eh? Si uno tiene que medir el medallero, en general se mira por estas dos cosas, por cantidad y por oro. Bueno, China le gana a Estados Unidos por las dos cosas. Pero la que me parece que no está bien en el oro, jugando su partido de truco, es Moria. Es Moria, al igual que Servide. Tanto Servide como Moria han traído oro, diamantes, todo acá para la Argentina en el medallero, pero ¿sí? Estamos con problemas, porque parece ser que la medalla de Servide, como decíamos, era alquilada, era un anillo alquilado en $7,500. Dijo que lo tomó en consignación de una joyería en Punta del Este. Y el oro no fue nadando pecho que lo ganó Moria, no lo ganó nadando pecho. Dicen que no fue ella la que se hizo responsable de estas dos joyas, sino su representante Luciano Garbellano en el día de hoy. Hombre de Espartacus. Hombre de Espartacus, por eso aquella relación con Ollarvide, ¿no? ¿Qué película? La película de la Policía Federal, es una película. A ver, digamos con la cosa como son. Ollarvide. Ollarvide le alquiló el anillo a Garbellano. Ahí cierra todo. Después vemos cuál. Pero ahora lo que vamos a decir. Y algún exonerado de la Policía Federal que se quedó con. Lo que hay que decir que hoy la Fiscalía en Asunción de Paraguay, hoy más que nunca la Fiscalía va a pedir al juez la captura internacional de Ana María Casanova, más conocida como Moria Casan. Hay que ver qué dispone el juez. ¿Usted ¿no? recuerda que Hugo Paradero alguna vez ha confiado que se conocen, yo no sé si del pueblo américo, de algún pueblo cercano, y que bailaban a los 17 años? Sí. Y casualidad se tomó una semana de vacaciones, Hugo Paradero. Yo le digo. Todo tiene que ver con todo, ¿eh? Paradero es el que lleva el termo. Quisiera ir a Asunción a ver dónde está. Y Paradero es nuestra joya. Paradero es el que lleva el termo. Vamos a verlo, a hablar con Hernán Mundo, desde el móvil, desde la de Tribunales Comodoro Pi. Hernán Francisco Balash, ¿cómo te va? Francisco, avanza la niebla en esta zona de la ciudad de Buenos Aires, nosotros trabajando con el móvil de la radio pública, ahora sobre la avenida Comodoro Pi 2002, frente a los tribunales federales, con la escenografía que de alguna manera componen las organizaciones políticas y sociales que han llegado a esta zona de la capital federal, con la foto y la pancarta principal ubicada sobre un palco frente a la explanada de los tribunales por Mariano Ferreira Justicia, esperando en una hora y media más el inicio del juicio oral y público que se va a llevar a cabo en el Salón de Usos Múltiples de la planta baja de los tribunales federales, con la presencia de los jueces que integran el Tribunal Federal Oral en lo Criminal, el número 21, con 17 acusados, uno de ellos el principal, entre comillas, José Pedraza, secretario general de la Unión Ferroviaria, intentando determinar qué fue lo que sucedió el 22 de octubre de 2010 en proximidades de las vías del ex ferrocarril Roca, con la muerte del militante del Partido Obrero. 17 son los acusados, 380 los testigos, unos 6 meses aproximados va a demandar esta instancia judicial. Nosotros conversamos con Claudia Ferrero, ella es abogada de Elsa Rodríguez y de Nelson Aguirre, otros de los militantes que fueron baleados en aquella jornada del 22 de octubre de hace más de un año y medio. Esto nos decía respecto de sus expectativas y su evaluación de lo que sucedió en aquella jornada. Sí, las querellas, no tenemos ninguna duda de que existió un plan criminal que fue sorgueñado desde la Unión Ferroviaria, de los directivos de José Pedraza y el gallego Fernández, puesto en ejecución por Pablo Díaz en el lugar de los hechos, que consistió en convocar a través de los delegados a un número de trabajadores de la Unión Ferroviaria y una fuerza de choque integrada por Garras Bravas, entre los cuales estaba Favale, que llevaron las armas al lugar y que en ese momento llevaron adelante un ataque a un grupo de trabajadores, partidos políticos que se estaban ya desmovilizando, utilizando armas de fuego, y todo esto fue planificado, y de este plan también de alguna forma participó la Policía Federal, porque con un operativo de dos carros hidrantes, de más de 30 efectivos policiales en el lugar uniformados, más los efectivos policiales no uniformados, liberaron la zona minutos antes para que pudieran bajar del terraplén. y a patota y atacar a los tercerizados. La palabra de la doctora Claudia Ferrero, importante del dispositivo policial aquí en la zona de Comodoro Py, esperando por el cuarto, hora y media aproximadamente, el inicio del juicio oral y público por el crimen de Mariano Ferreira. Hernán Mundo, muchísimas gracias, con el móvil de la radio pública. Muy amable. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, adiós. Hoy más que nunca, en la información. Comienza Espacio Publicitario. Él ya es parte de tu vida, parte del aire, parte de la radio. Héctor Larrea da una vuelta nacional. La hora de la comedia. Me interesa mucho recorrer el disco con él. Tony Bennett, bueno, ya se sabe. Y Lady Gaga es un artista que sorprende, ¿no? Una vuelta nacional. Borges habla del azar. Muchos mencionan el azar porque no conocemos causas y efectos. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Dentro de una hora y 10 minutos se inaugura una nueva milonga en Buenos Aires. ¿Dónde? Lunes a viernes de 14 a 17 por Nacional, la radio pública argentina. Democracia y eficiencia son valores que caracterizan la auténtica gestión cooperativa. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. La radio pública en internet. Noticias en español, inglés, francés y portugués. Y toda la programación de Radio Nacional y Radiodifusión Argentina al exterior para todo el planeta. www.radionacional.com.ar. Sácate el frío. En invierno, poné la radio a toda hora. 8 de la mañana, 37 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Si existe variedad de colores, debe existir también una variedad en el dial. Abriéndole el aire. Nacional. A todos. Radio Nacional. Y todas. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Diversidad. Diversidad. Fin espacio publicitario. La noticia no tiene color. Hoy más que nunca. Walter Guber, después de esta buenísima entrevista que usted hizo con una mujer de origen iraní, pero apellido armenio, ¿no? Sí, Nesanin Armanian, que es columnista del diario Público de España, es docente, es politóloga y docente en la ciudad de Barcelona de temas de ciencia política, pero especialista en el mundo árabe, ¿no? La importancia que cobra Siria es que uno agarra los diarios, digamos, de más prestigio, Le Monde, The New Times, y la deserción del primer ministro sirio hacia Jordania. Sí, se trata de Riyad Ihad, el primer ministro, que junto con otros tres ministros y sus familias abandonaron Siria hacia Jordania, aparentemente denunciando ahora las atrocidades del gobierno de Bashir Assad. Se trata de civiles, esto es importante marcarlo, porque en realidad lo que Occidente y lo que la oposición está buscando es la deserción en masa de militares, digamos. Bashir Assad basa su poder en el poderío militar, y por eso la semana pasada hubo una serie de atentados contra la Central Nacional de Inteligencia, porque lo que se pretendía era lograr algún tipo de deserción, algún tipo de quiebre en las unidades militares, que no se logró. Hoy sí hubo otro atentado con explosivos contra un centro de comunicaciones en la capital Damasco, pero evidentemente los acontecimientos se van precipitando con el correr de las horas y Siria va a seguir en los titulares de los diarios durante los próximos días. Francisco Vélez, hablábamos hoy con Roberto Boskin sobre el aumento de los precios, pero también aumentan las tarifas, que esto es algo que también complica mucho la estructura de gastos. Sí, pero en el caso de la provincia de Buenos Aires, lo que está evaluando el gobernador junto con la ministra de Economía, Silvia Batakis, es empezar a presionar un poco para que, por ejemplo, los countries, barrios privados que se encuentran en la zona norte, sur, este, oeste, en todo lo que ha sido el estallido de estos emprendimientos a lo largo de los años 90 y ya en los años 2000, paguen ni los impuestos inmobiliarios que no pagan. Hay un dato importante que es que el 40% de los countries, de las casas, de los terrenos en barrios privados, en todo ese tipo de construcciones, no paga ningún impuesto inmobiliario. Hacia eso se apunta esta iniciativa que lleva adelante el gobierno de la provincia de Buenos Aires y también el intentar cobrarle, tarea compleja y difícil, ingresos brutos a los pools de siembra que, bueno, hagan o tengan sus contratos en la provincia de Buenos Aires. Por lo menos esa recaudación de ingresos brutos a los pools de siembra les permitiría recaudar unos 400 millones de pesos, ni más ni menos. Pero la atención se va a concentrar en lograr, mediante estos estudios de catastro que están haciendo, es poner al día que todos los propietarios de estos countries o barrios privados o terrenos de por estas zonas que mencionábamos empiecen a pagar un impuesto que no pagan desde siempre. Muy bien, y en los minutos que quedan nos vamos a dar el gusto de dar los buenos días a un amigo, un compañero, Ernesto Payalef, subsecretario de Comercialización de Economía Social. ¿Cómo le va, amigo y compañero? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, un gusto saludarlo. Payalef, primero una noticia que me parece importante. En el Hotel Bauen se llevó a cabo el día viernes el Encuentro Nacional de Recuperadores Urbanos. Así es, el viernes pasado, a raíz de una convocatoria que realizamos desde la subsecretaría, un sector con el que venimos trabajando ya hace bastante tiempo, realizó su primer encuentro nacional con el objetivo centralmente de hacer un intercambio de experiencias de las distintas organizaciones que a nivel nacional están llevando adelante esta tarea, esta actividad, comprometiendo al Estado para el reconocimiento de que se trata de un trabajo que debiera ser remunerado por el Estado, y en la medida de lo posible, como ese es un producto que también se comercializa en el mercado, contribuir a mejorar las condiciones de comercialización. Con todos estos elementos hemos hecho un encuentro fantástico, del cual han participado 70 cooperativas aproximadamente, y el resto de hombres y mujeres que trabajan en la actividad, que con seguridad van a ir fortaleciendo lo que ya es una federación de cartoneros y recicladores de Argentina, que ha arrancado con mucho éxito en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, y bueno, que en este caso nosotros vamos a hacer la pata que hace falta para que la economía popular pueda sostenerse en serio, digamos, ¿no? El aporte del Estado para igualar las condiciones. Payalef, le cuento que hace exactamente 10 años, en el año 2002, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, hubo una ley que fue propuesta por Eduardo Valdés y que le dio al cartoneo, en ese momento donde el cartoneo era, digamos, subsistencia para muchísima más gente que ahora incluso. Claro. Se hizo una ley, y en ese entonces no había ninguna ley nacional. Me acuerdo porque yo escribí un libro de cartoneros, justamente a raíz de esa ley, trabajando con los cartoneros. En ese entonces no había ninguna ley. En la actualidad, ¿cuál es el panorama en términos de la legislación nacional para amparar esto que usted también describía antes? Hay solamente algún proyecto, digamos, para la provincia de Buenos Aires. Karina Nazábal, digamos, la diputada por la provincia de Buenos Aires, que también nos acompañó al encuentro, tiene un proyecto en esa dirección. Pero bueno, allí tuvimos la presencia de dos diputados nacionales, Leonardo Grosso y Adela Segarra, que se han comprometido a ir trabajando, teniendo en cuenta otros antecedentes, a trabajar una ley en esa dirección, ¿no? Pero bueno, en realidad asumimos desde el Estado justamente esta carencia y la necesidad de aportar en esa dirección. Este encuentro es tan importante porque también hace falta que los trabajadores vinculados a la actividad también vayan haciendo el ejercicio necesario para empujar esta ley, ¿no? Payalef, hace un rato hablábamos con Roberto Boskin, que fue subsecretario de Comercio Interior y Defensa del Consumidor de la época de Alfonsín, respecto de lo que son los temas de formación de precios y además de inflación que en este momento se está viviendo. Yo le recordaba lo que fue el año 73, un año que usted conoció muy bien, cómo salían los inspectores a la calle de la Nación, de los municipios, de la provincia, a evitar que los comerciantes especularan con la mercadería, aumentaran los precios y demás. Por supuesto, en un escenario completamente distinto, me pregunto, en un área como la suya, que es comercialización de la economía social, ¿en qué cosas están actuando, qué cosas están pensando en un momento donde uno agarra el bolsillo y dice, me queda cada vez más chico? En realidad, a mí me parece que, bueno, esa es una tarea que indiscutiblemente le corresponde al Estado y a las organizaciones de consumidores, ¿no? Yo creo que hay que impulsar todas las formas posibles de control de precios que tengan que ver justamente con evitar la especulación y el agio, como decía el general sí. Perón, fue un proceso que también sucedió en aquella década peronista. Pero en particular, a nosotros, por lo que a nosotros toca, lo que estamos haciendo ya hace bastante tiempo es ir desarrollando formas de comercialización, centros de comercialización de la economía popular que permita a los artesanos, pequeños productores de la industria y del campo, digamos, poder vender de una manera directa a los consumidores, abaratando, por lo tanto, esos bienes y